¿Qué tal, amigo? Aquí estamos listos y dispuestos una vez más para hablar de la medicina tradicional china con un gran amigo. Sí, usted ya lo conoce día a día. En este día tan especial junto a ustedes, el doctor Carlos Rocha Rifo. Atención, amigos de Puente Alto, llámelo al 9218-6848 o visite su página web www.centrodesaludequilibrio.cl. Con ustedes, la presentación del doctor Carlos Rocha Rifo. Bienvenido, buenos días. Muy buenos días a todos, buenos días Juan Carlos. También espero que disfruten este día, la lluvia es una bendición. Dicen que el espíritu, los chinos, es muy importante la lluvia, es muy importante el agua, el elemento agua, porque ellos dicen que la esencia, o sea, parte del espíritu del universo, el espíritu es el agua, cuyo esencia es fluir. Y este espíritu de vida que nos cubre hoy día, que a veces nos es un poco molesta cuando llega en abundancia, porque nos puede inundar, pero la lluvia siempre trae claridad, trae vida, trae amor, trae seguridad, trae es toda la fuerza de voluntad, esa fuerza que el agua se va metiendo entre medio, puede limpiar, puede sacar las cosas malas, por supuesto que las elimina, se las lleva, su fuerza es muy grande. Parece tan delicada, pero una gota junta con la otra van formando un chorro. Este chorro puede ir formando un tremendo arroyo, el arroyo del río, este llega al mar, o sea, la fuerza es increíble. Bueno, mis queridos amigos, a lo largo de lo que es la medicina china, como yo siempre les he comentado, es una fusión de varias filosofías: el taoísmo, el confucianismo, el budismo, y de disciplinas tan diversas como el tai chi, el qigong, el kung fu, la fitoterapia, que es como la farmacología, lo más conocido, que es lo que agrupa todas estas disciplinas y lo lleva a la medicina, que es la acupuntura, y el tuina, que es el masaje terapéutico. En el día de hoy, mis queridos amigos, quiero empezar a que nos adentremos desde un punto de vista filosófico en lo que es el lenguaje de los órganos. ¿Qué es lo que nos quieren decir los órganos? ¿Qué es lo que nos quiere decir nuestro cuerpo? No solo desde un punto de vista físico, que eso yo creo que ustedes saben tanto más que yo en medicina occidental, cómo funciona cada uno de los órganos. Pero ustedes saben que la pérdida de armonía en alguna parte del ser va a ser reflejada en forma textual por nuestro cuerpo físico, manifestando alguna desarmonía física. Si la actitud de ustedes es del aprendizaje, quiero que abran su mente y aprendamos a descifrar el lenguaje del propio cuerpo para poder encontrar esta inarmonía y transformarla en una armonía. Por eso es tan importante prestar atención a lo que nos dice nuestro cuerpo, a las partes de nuestro cuerpo, y a descifrar su lenguaje. Hemos hablado en sinnúmero de veces del lenguaje del dolor. El dolor siempre lo queremos evitar, no le hacemos caso, estamos después, cuando ya es muy intenso, estamos dispuestos a pagar lo que sea por evitarlo. Y toda nuestra vida siempre consiste en dejar el dolor de lado, en no querer verlo, el dolor de los otros, el dolor nuestro, siempre lo ocultamos. Bueno, y el dolor es una señal. Así como cada parte de nuestro cuerpo también nos dice distintas cosas, la misma función también que tiene el dolor la tiene cada órgano, que nos va orientando y nos va diciendo qué parte de nuestro ser está comprometida. Para poder comprender estos términos, queremos hacer una analogía. Los chinos dicen el Tao, que como está constituido el macrocosmos, es decir, el universo, todo lo que nos rodea, está constituido nuestro microcosmos, que somos nosotros. Si ustedes piensan en la forma de una galaxia, tiene la misma forma y muy parecida la estructura helicoidal a la de nuestro DNA, nuestro ADN, nuestra información genética. Es lo mismo nuestro sistema solar, cómo funciona un átomo. Y todo eso está absolutamente resumido en nosotros. nosotros, que estamos formados por 52 mil billones de células, es decir, somos un organismo pluricelular. Estamos constituidos por muchos seres vivos, cada uno de nosotros. Somos un resumen de lo que son 52 mil billones de seres vivos que están agrupados en tejidos. Estos tejidos están agrupados en órganos, los órganos se agrupan en sistemas y los sistemas constituyen lo que es nuestro cuerpo. Y si lo dividimos, podemos darnos cuenta que tenemos dos grandes hemicuerpos, y vamos a hablar de eso. El hemicuerpo significa medio cuerpo, hemi es medio, cuerpo es cuerpo. Los humanos no somos un cuerpo con dos brazos y dos piernas, un tronco y una cabeza, sino que en realidad somos dos medios cuerpos unidos. Aún desde la misma formación embrionaria se ve esto que estoy comentando. A medida que el cuerpo ya va formando sus distintas estructuras, se puede ver claramente en las que son mediales. Las que están en medio, como las yemas embrionarias, avanzan hasta fundirse el lado derecho con el lado izquierdo. Por ejemplo, para la formación de la cara, las dos mitades de la misma se van formando, van creciendo y van convergiendo hacia el centro, hasta que al final se fusionan. Cuando existe alguna alteración de este proceso de crecimiento o de fusión, podemos encontrar labio leporino, el paladar hendido, etc. Incluso si usted mira detenidamente la cara de alguien, si usted está ahí al frente de alguien en estos momentos, verá que son dos medias caras distintas, en donde las dos orejas no tienen la misma altura de implantación. Los ojos no son exactamente iguales. Y lo más evidente, esto lo saben bien los actores, sus perfiles son distintos. Cada parte del cuerpo, si bien es cierto, es bilateral, es más evidente, es distinta en cada lado. Basta con que usted se mire ambas manos para tomar conciencia de esto. Mírela con detenimiento. Deténgase en los detalles y comprobará que no son iguales, aunque sean bastante parecidas. Es sabido que cada mi cuerpo, desde el punto de vista neurológico, está controlado por la mitad opuesta al cerebro. Por ejemplo, si usted sostiene el libro con su mano derecha, esta está siendo gobernada y comandada por la mitad izquierda de su cerebro. Neurológicamente también se sabe que la función de cada hemisferio cerebral es distinta. Por ejemplo, el cerebro izquierdo tiene a su cargo la parte analítica, reflexiva y lógica. Todo el pensamiento racional está regido por el lado izquierdo del cerebro. Todas las operaciones matemáticas también. El cerebro derecho, en cambio, es el que tiene relación con lo intuitivo, con lo artístico, lo creativo. Es sintético, globalizador, totalizador. No desmenuza como cerebro izquierdo, sino que suele integrar y formar totalidades. No está gobernado por la lógica, sino por la intuición, lo que le permite crear y juzgar mentalmente, aún con lo imposible. Cosa que puede hacer, que no puede hacer nunca el cerebro izquierdo, ya que está refrenado por el componente lógico y racional. Si lo llevamos esto a la filosofía china taoísta, se habla del símbolo del Tao, también llamado del Tai Chi, que representa el todo, el universo, formado por dos partes o fuerzas opuestas y complementarias, que son el yin y el yang. Ustedes han visto un círculo con una mitad negra y una mitad blanca. Dentro de la mitad negra hay un círculo blanco y dentro del círculo blanco hay un extremo negro. Este es el símbolo del yin y yang. Si usted observa este gráfico en alguna oportunidad, bueno, esto se va viendo que aumenta y disminuye y viceversa. Esto es un movimiento dinámico, como la vida es un movimiento dinámico. Y cuando hablamos de este movimiento, hablamos de lo que es el yin, el yang. El yin, como les decía, es la noche, la tranquilidad, la calma, todo el lado, todo lo que es, si existe una contracción, la distensión es el yin. La contracción es yang, es la fuerza, el movimiento. Tenemos dentro de nuestro cuerpo también dividido de esa misma manera. Nuestro lado derecho es el lado yang, nuestro lado izquierdo es nuestro lado yin. Del ombligo hacia arriba es la parte más yang, del ombligo hacia abajo es la parte más yin. Nuestra parte anterior, donde está nuestro pecho, nuestro abdomen, que es lo interno, es el lado yin. y la espalda y toda la parte posterior en nuestro lado yang. Como ustedes pueden ver, está todo absolutamente dividido. Así es como el cerebro izquierdo, que es yang, y rige el hemicuerpo derecho. Cuando usted tenga algún problema al lado derecho del cuerpo, ya puede orientarse hacia el lado yang de su vida, o con algo que tenga que ver con las características yang, como lo masculino, el afuera, el trato con los hombres, el trato con el padre o con lo paterno interno, la agresión, la actitud, lo intelectual, el trabajo. El cerebro derecho es yin y rige el hemicuerpo izquierdo. Por lo tanto, los fines del lenguaje que los da el cuerpo, si usted tiene algún problema de disfunción en el lado izquierdo de su cuerpo, piense y revise el aspecto yin de su vida. Las características yin son lo femenino, el adentro, lo interno, el trato con las mujeres, el trato con la madre o lo materno interno, el recibir, la quietud, la intuición, la emoción, el arte, la creación. No es lo mismo tener un golpe o un dolor en el hombro derecho que en el hombro izquierdo, ya que cada uno significa cosas distintas. Nada es casual en el cuerpo. Y en ese sentido, quiero de a poco que nos vayamos adentrando y empezando a comprender, no solamente, como les digo, la parte de medicina occidental que estamos acostumbrados a entender. Cuando tengo varias personas que vienen, por ejemplo, con dolores de cabeza, dolores de hombro, dolores de mano, es lógica, dicen, bueno, yo me duelen mis manos, me duelen mis hombros, porque yo trabajo, por ejemplo, con mis manos, soy panadero, o soy costurera y estoy todo el día con la máquina haciendo mucha fuerza con mis manos, con mis hombros, la posición, los que están frente al computador. Y claro, o sea, es lógico. Pero también nos quiere decir otra cosa desde el punto de vista de la medicina china. Por ejemplo, la cabeza corresponde al lugar donde se realiza la planificación, lo que usted va a hacer o quiere hacer. Cada vez que usted tiene que hacer algo, utiliza su cabeza para generar un plan de acción, un curso de acción a seguir. El contenido es totalmente abstracto, como estamos hablando. Nada se concreta en la cabeza, ya que esta estación es un lugar de planificación, pero no de acción. Para actuar, usted tiene que ocupar otra estructura específicamente que iremos viendo a lo largo de nuestras conversaciones. Cuando una energía está todavía en la cabeza, aún no hay nada formado, nada se ha concretado, todo es una idea. La cabeza sería el lugar de referencia para buscar la creación de las ideas. Es el centro de la ideación. No hay que olvidar que la cabeza no solo se hace lo físico. Lo que se crea en el cuerpo mental, en la cabeza encontramos el reflejo físico del cuerpo mental y nada más. Las ideas claves de cuando estamos con problemas en la cabeza serían lo que es la abstracción, la planificación, la creación de las ideas. En la cabeza, además, como es la parte más yang de nuestro cuerpo, pasan muchos de los órganos yang y terminan ahí algunos, como el hígado, vesícula biliar, vejiga, por ahí pasa también intestino grueso, intestino delgado, que son órganos yang. Y cuando tenemos, por supuesto, esta parte creativa que es el hígado, que es abstracto y que termina en la cabeza, y que no podemos a veces concretar todo aquello que tenemos planificado, como el hígado es madera, y no consumimos además mucha agua, que la mayoría de nuestros queridos audientes no consume agua más de 2 litros al día, están con problemas de dolor de cabeza increíble. A veces tomando agua, tan simple como eso, llegando a tomar 2 litros de agua, se acaban los dolores de cabeza. Bueno, mis queridos amigos, con el correr de los programas iremos comentando más acerca de qué es lo que quiere decir cada uno de las partes que me duele, el mensaje que está detrás de ello. Hoy día quise básicamente comentar lo que es esta dualidad, lo que es este universo, lo que es los semicuerpos, las dos mitades. Como ustedes ven, no somos dentro de un mismo cuerpo, somos organismos pluricelulares formados por más de 52 mil billones de células, que cada una es independiente, cada una tiene un ADN, que si lo desenrollamos forma, se estira en un metro de longitud del ADN de cada una de estas células. Es decir, nos alcanza para ir y volver de ida y vuelta a la luna, más o menos, se han sacado las cuentas, si desenrolláramos el DNA de cada una de nuestras células. Y de todo ese DNA, de toda la información que contienen cada una de las células, nosotros solo ocupamos el 10%, porque está tan sobreenrollado que solamente un 10% está desenrollado y nos permite ver, comunicarnos, formar en nuestro cuerpo. Y todo lo que conocemos como vida, como existencia, es solamente el 10% de lo que está desenrollado. O sea, existe un 90% más de posibilidades que no hemos desarrollado, y que les invito a que vayan abriendo su mente, su corazón, y se van a dar cuenta que la salud está en sus manos, que el bienestar y la alegría de vivir también está en sus manos, en la medida que sepan escuchar las señales de su cuerpo, sepan que son dos universos que son distintos pero complementarios, el lado izquierdo al derecho, y que cada órgano tiene una función, pertenece a un elemento. Y desde el punto de vista chino, mire que es loco, también piensan, sienten y tienen un alma, que todo ese conjunto para ellos, el conjunto de las almas de cada órgano, hace lo que es el espíritu. Es raro, son conceptos distintos a los que hemos aprendido toda la vida, pero que en medicina china tienen un sentido. Ahí estaba la exposición del doctor Carlos Rocha Rifo, nuestro gran amigo, que está con nosotros cada día acompañándonos con sus temáticas tan interesantes y valiosas. Visítelo ahí en Conchitoro 510, oficina 305, edificio RD. Llámelo ahora al 92 18 68 48. Gracias, doctor Carlos Rocha Rifo. Gracias por venir, ¿eh?